siguiente presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Pues ahí está Barack Obama en este discurso, muy importante, este discurso muy fuerte del presidente de los Estados Unidos a favor de la candidatura presidencial por Hillary Clinton. Y bueno, pues de esto hablaremos esta noche en el marco de la Convención Demócrata, que hoy tuvo una serie de discursos de los que hablaremos, pero desde luego el central, el más fuerte, el que más atrapa la atención, es este del presidente de los Estados Unidos. Y para analizar, para hablar y reflexionar de lo que está pasando en esta contienda electoral por la Casa Blanca, está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Cecilia Soto, política mexicana, ex candidata a la presidencia de México, y gracias por estar aquí, Cecilia. Gracias. Bienvenida, te hemos invitado. Bueno, pues eso, por tu trayectoria, por tu perfil, porque fuiste candidata mujer a la presidencia de nuestro país, y en este momento está una candidata por primera vez mujer en los Estados Unidos. Esto ya es un cacho de historia para empezar a hablar de temas, el tema del género, y después desde luego lo que está haciendo esta contienda atípica, esta contienda tan singular que tiene a un personaje como Donald Trump por los republicanos y Hillary Clinton por los demócratas. Vaya contienda que está sucediendo en los Estados Unidos. Te invito, Cecilia, antes de que iniciemos esta conversación y escucharte, a escuchar a Juan Carlos López, nuestro compañero periodista de CNN, que está en Filadelfia, precisamente en esta convención, con estos discursos. Juan Carlos, ¿cómo lo viste todo? Cuéntanos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen, y un discurso de despedida del presidente Obama. Habíamos visto la atención y el respeto al presidente, al expresidente Clinton, al vicepresidente Biden, un discurso que sorprendió como el de Tim Kaine, sobre el que había mucha expectativa, pero no se tenía claro cómo le iba a ir con el escenario. Pero el presidente Obama pues es reconocido por su capacidad de oratoria, un discurso en el que apeló al optimismo, a reconocer los problemas, también los defectos de Hillary Clinton, pero hablar sobre, dice él, lo positivo de Estados Unidos, a pensar en un futuro mejor, pero reconociendo, dice él, que quien decide lanzarse al ruedo es quien tiene el valor de hacerlo, no necesariamente quien pueda tener mayores o menores virtudes. Y dijo que esa es Hillary Clinton. Repitió lo que ha estado reiterando desde hace algunas semanas, que también dijo hoy en su discurso el exsecretario de Defensa y director de la CIA, León Panetta, y dice que Hillary Clinton es la persona más capacitada en llegar a la presidencia en la historia de los Estados Unidos si es que logra ganar en noviembre. Un rechazo durante la noche de las propuestas de Donald Trump, un mensaje importante de otro multimillonario metido a la política como el exalcalde de Nueva York, quien fue demócrata, fue republicano, luego independiente, Michael Bloomberg, y un mensaje también que creo caló muy bien en el público, especialmente los seguidores de Sanders, cuando el presidente Obama reconoció la importancia del senador independiente por Vermont, de quienes seguían su causa, y les pidió que en vez de abuchear, votaran en esta campaña electoral, Carmen. Así es, Juan Carlos, pues así siguen las cosas en los Estados Unidos. ¿Qué se espera mañana, Juan Carlos? Mañana lo que nos han dicho es que este escenario que les hemos presentado durante los tres días se amanecerá transformado, porque Hillary Clinton vendrá a dar su discurso de aceptación, su hija la va a presentar, y ya terminan estos cuatro días en donde Donald Trump ya impuso una costumbre. Hillary Clinton apareció en el segundo y tercer día de la convención, algo que no se acostumbraba. Donald Trump apareció en los cuatro, pero está cambiando la política. Donald Trump está dejando su marca y los demócratas están también siguiendo esa pauta que impone el aspirante republicano a la presidencia. Así es, Juan Carlos, gracias por la información, los comentarios, seguimos en contacto, un abrazo, buenas noches. Gracias a Juan Carlos López desde Filadelfia. Cecilia Soto, bueno, qué discurso el de Obama, el discurso de despedida, un discurso vibrante, un discurso muy fuerte, y finalmente apareció Hillary Clinton. Hillary Clinton. No podía no capitalizar eso, ¿o qué piensas? No, yo creo que tenía que captar toda la energía positiva y el mensaje optimista y de grandeza a los Estados Unidos y de confianza en ella que había planteado Obama, ¿no? Déjame decirte, bueno, que por una parte estoy muy contenta de que sea una mujer candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Creo que va a ser algo muy diferente a mandatos como el de Margaret Thatcher. Es decir, mujeres que llegan a la primer magistratura o a la presidencia, pero que no cambian nada, que no gobiernan de una con una ¿Y política de género. ¿Y crees que Hillary va a cambiar las cosas? Porque si algo se le dice es que es el statu quo y una defensora de el statu quo. Estoy hablando político. De yo creo que en el tema de género sí va a cambiar las cosas. ¿Por el simple hecho de llegar por no, el voto? No, no, porque lo ha venido haciendo. Ya. Porque lo ha venido haciendo. Mira, por ejemplo, cuando era en 1987 la nombraron presidenta de la asociación de la barra de abogados, no presidenta, sino presidenta, digamos, de la silla de género de la barra de abogados. Entonces hizo un estudio de cómo funcionaban las abogadas en los Estados Unidos, un estudio devastador para la profesión que demostraba que las eran discriminadas, etcétera, etcétera. Entonces cambió la profesión de abogados. Luego ella fue fundamental para crear una oficina para en contra de la violencia de las mujeres en el Departamento de Justicia. Fue fundamental para crear creó una embajadora y creó el puesto de embajadora para el tema de mujeres a nivel global. Y el presidente Obama acaba de hacer ese puesto permanente, que es muy importante. Y luego, cuando fue ella secretaria de Estado, la Secretaría de Estado tenía fondos para apoyar proyectos de mujeres y de liderazgo en el mundo. En el mundo. Tiene toda una carrera de muchos, muchos avances en términos de no violencia contra las mujeres, pago igual a trabajo igual, salario igual. Todo, digamos, el tema de interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, ¿no? Yo creo que ahí sí va a cambiar, ¿no? Y además, un tema característico de los demócratas, especialmente a partir de Clinton, es que muchos puestos de subsecretarios, directores, etcétera, han sido llenados con latinas, mujeres de color, etcétera. Entonces, ahí viene pues todo una marea de mujeres. Cecilia Soto, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. ¿Cómo viste los discursos? ¿Cómo ves a Trump? ¿Cómo ves el panorama general? ¿Cómo ves la relación México-Estados Unidos en este contexto? ¿Cómo ves la agenda política de los demócratas que traes aquí en tu mesa? Volvemos después de la pausa en un instante más. Regresamos. Todos entendemos lo que significa para nuestros hijos y nietos y nietas cuando Hillary Clinton entre en la sala oval como presidenta de los Estados Unidos de América. Cambiará las vidas de todas esas personas. Mis hijas y nietas pueden hacer lo que quieran hacer, que quiera hacer un nieto o hijo, y lo va a demostrar. Para cada estadounidense que quiere que nuestro país sea una comunidad amada, donde la gente no se desprecia por lo que son, sino que se les respeta por sus contribuciones aportadas a esta nación, y para todos nosotros que sabemos que el futuro más brillante para nuestro país es el que construimos juntos. Y para mi amiga Hillary Clinton, yo acepto de forma humilde la nominación de mi partido para ser vicepresidente de los Estados Unidos. No estoy aquí como miembro de un partido u otro o para apoyar a cualquier plataforma de partido. Estoy aquí por un solo motivo: decir por qué creo que es imperativo que elijamos a Hillary Clinton como próximo presidente de los Estados Unidos. Y pedirles a ustedes a unirse para apoyarla a ella en el mes de noviembre. Bueno, regresamos, Cecilia Soto, en esta conversación. Bueno, hay muchos temas, muchos ángulos, muchas maneras, pero déjame regresar al tema de género, porque al final tú viviste una experiencia política siendo candidata mujer a la presidencia de México. Es otro mundo, es otro contexto, es otra circunstancia, pero hay un asunto importante ahí respecto a lo que significa una mujer buscando el poder, una mujer buscando la presidencia de un país. No por nada. nada, el tema de género ha estado presente en los discursos. Ayer mismo, al final de la convención, de la sesión de ayer, el video donde pasan los presidentes de la historia de los Estados Unidos, y al final ese techo de cristal que se rompe y que finalmente es el acto simbólico de que por primera vez una mujer es candidata a la presidencia de los Estados Unidos. En tu mirada, en tu análisis, ¿cómo va a ser esto con Hillary Clinton frente a un Donald Trump? Tú tienes este ingrediente. Tienes en mi experiencia tienes dos lados. Por un lado, hay un verdadero gusto de tener a una mujer candidata. Entusiasma el tema. Sí, entusiasma, ¿no? Entusiasma a las mujeres y también a los muchachos jóvenes, entusiasma. Y si tiene un discurso bien elaborado, etcétera, es algo que realmente entusiasma. A ver, el otro aspecto es que en verdad se presta a ataques que no hacen contra los hombres, ¿no? Que es muy claro el caso, la escena esta que hablábamos tú y yo de la convención republicana, cuando Trump exacerba, lleva la locura, digamos, a la convención para declararla culpable. Guilty. Y si es culpable, pues hay que encerrarla, hay que perseguirla, etcétera. Entonces, es algo que difícilmente puedes imaginar que haría contra un candidato hombre, ¿no? Entonces, hay un ángulo ahí que va a explotar, que va a explotar sin duda alguna. A mí me parece, decías en el corte, perdón, hacer caricatura de ella. Exacto. O sea, ¿es más fácil hacer caricatura de una mujer candidata que de un hombre candidato? Claro, totalmente. Y yo tengo algunas guardadas. Al final de mi campaña, ya no me las enseñaban. Porque era llega un momento en que empiezan a herir, ¿no? Sí. Entonces ya mi equipo de prensa me las guardaba y ya se las enseñaremos después de la campaña, ¿no? Entonces sí, claro que es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil y es ahí, digamos, un capital o un anticapital en la experiencia de mucha gente que es desafiado por el hecho de ser una mujer. Y el hecho fundamental es, la cultura de que las decisiones importantes de la vida las toman los hombres, ¿no? La casa que compramos, quién decide el carro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ser la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es verdaderamente en una situación tan delicada, tan compleja como la que hay ahorita con el ISIS, los árabes, estos radicales, es realmente una situación que puede ser muy poco aceptada por una parte del electorado. Yo diría del electorado blanco viejo, ¿no? O mayor de edad. Ahora, tienes un candidato como Trump y una candidata como Hillary. ¿Crees que llegue al punto de que eso se convierta en un tema de campaña abiertamente, el hecho de ser mujer? ¿Llegará a tal punto Trump? Yo creo que lo van a explicar. Tú sabes muy bien cómo son llevadas las campañas allá a través de marketing político, aunque tengo entendido que él no hace mucho caso, ¿no? Espero que no haga caso y que cometa error tras error, tras error, tras error. Yo creo que él sí va a explotarlo. Y si la reacción de las encuestas es en contra, va a cambiar de ángulo, ¿no? Uh-huh. Como lo ha hecho, por ejemplo, con el caso de las periodistas, ¿no? Que se ha equivocado con las periodistas. Totalmente. Y entonces se hace para atrás, pero tiene el resorte para hacerlo. Uh-huh. Ahora, Cecilia Soto, vamos a ver cómo opera ese tema, cómo va funcionando este tema cultural en un país como los Estados Unidos, con Hillary Clinton, mujer candidata. ¿Qué te parecieron los discursos? Decíamos que el discurso vibrante de Obama, es un gran orador indiscutiblemente, va a ser una presencia fundamental a lo largo de esta campaña. Yo para creo Hillary. Sí, Hillary es una a mí me parece que es una candidata potente, pero es una candidata que tiene una serie de negativos, como dicen ahora, ¿no? Una serie de, y eso se van a explotar. Ella ha sido inconsistente en algunos temas, tiene un perfil de halcón, por ejemplo, en el caso de política externa. Uh-huh. Y no tiene, digamos, no tenía el programa económico que mucha gente un electorado importante de los Estados Unidos, especialmente la clase trabajadora, demandaba. Acuérdate la gran decepción de Hillary cuando pierde en Detroit, ¿no? Uh-huh. Cuando pierde en Illinois. Entonces, el tema es que tienes a dos partidos divididos. Tienes el Partido Republicano dividido, el gobernador de Cleveland no fue a la convención en Cleveland, Michael Bloomberg, etcétera. Tienes un Partido Republicano dividido. Y tienes a un Partido Demócrata que también hay, estaba dividido. No sabemos qué tanto logró mejorar la situación en la convención. Bueno, pero por lo pronto aquí estaban todas las luminarias con los demócratas, no con Trump. Entonces, me parece que lo que hacen muy interesante es adoptar la plataforma demócrata, adopta el corazón de la campaña de Bernie Sanders en el programa económico. De hecho, esa es la razón por la cual Hillary se centra en el tema de género, porque en el otro tema no estaba fuerte. Lo que tú tienes es en verdad un deterioro de la clase media americana, muy importante. Igual que en México, el peso del salario, de la masa salarial, ha venido disminuyendo, ha venido aumentando. 20 personas tienen en Estados Unidos lo que tienen 150 millones de personas. La concentración total. La concentración. Bueno, acá también está el asunto parecido. A lo mejor, yo creo que allá peor. Aquí creo que peor, pero bueno, el tema de la distribución malos salarios, etcétera. Entonces, Trump argumenta, necesitamos sacar a los inmigrantes porque la llegada de los inmigrantes ha bajado los salarios, ¿no? Entonces, lo que plantea el Partido Demócrata y Bernie Sanders es, tenemos que aumentar el salario para los inmigrantes y para los trabajadores americanos. Entonces, la plataforma del Partido Demócrata adopta oficialmente aumentar el salario mínimo a $15 la hora, lo que acaban de aprobar en los Estados Unidos. Tiene otro capítulo, claro, tenemos también que saber que mucho de lo que plantea la plataforma demócrata se plantea porque saben que con los republicanos, con el Senado y en el Congreso va a ser muy difícil aprobarlo, ¿no? Pero lo plantean en plataforma. Pero lo plantean en plataforma y plantean, por ejemplo, el tema de la conducta ilegal de la comunidad financiera en Wall Street, ¿no? Como tema de campaña. Y de hecho, ¿no? Tienen el planteamiento de aumentar los impuestos de manera progresiva para los que más tienen, paguen más. Y eso contrasta totalmente con lo que plantea Trump. Trump plantea exactamente aquella cuestión de Reagan de vamos a bajar los impuestos y entonces los ricos van a invertir. Me recuerda mucho a una estupenda economista italoamericana que se llama Mariana Mazzucato, que dice que esto cree que los empresarios son como leones, fieras, tremendas, listas para invertir, enjauladas por la burocracia gubernamental. Dice, la verdad es que les quitamos las rejas y son unos gatitos. Cintia Soto, volvemos después de la pausa. ¿Qué diría Wall Street de tu comentario? Después de la pausa. Vamos a tener como cinco. Bueno, Cecilia Soto, estamos en la parte final de esta conversación. Creo que nos quedan como cinco minutos, más o menos cuatro minutos. Bueno, varios temas van a estar ahí, están ya ahí puestos. Coincidencias entre Trump y los demócratas, lo comentabas en el corte, revisar los acuerdos comerciales, revisar el TLC. No queda claro cómo ni de qué manera lo harán, pero ahí hay una coincidencia. Sí. En un tema muy importante. Bueno, hay que recordar que también con las dos campañas de Obama, especialmente en la primera, también fue muy antinafta, ¿no? Sí. Muy antinafta. Ese es un tema, y el tema del TPP. Antinafta, pero no pasó nada. No pasó gran cosa. No pasó nada. Nada esencial de la pandemia. No pasó nada. Yo creo que es parte muy importante de la retórica demócrata, porque el problema es que de perder su base. Esto que planteábamos de Illinois tiene que ver con la cuestión de los empleos, ¿no? Tiene que ver con los empleos. Entonces, bueno, ese es un tema en donde coincide además con Bernie Sanders, ¿no? Los tres. Bueno, Trump, Sanders y Hillary están en el tema de revisar. ¿No? Y de votar en contra del TPP, del Transpacífico, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de que, si tú comparas cómo implementó Canadá el Tratado de Libre Comercio, fue completamente diferente. Es decir, hizo todo un trabajo con los trabajadores que iban a ser desplazados de sus puestos por el acuerdo comercial, ¿no? Y aquí, pues, adiós, bye bye, te vas, ¿no? Adiós, sí. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje que tiene que ver con todo este rechazo que hay a la integración europea, etcétera. ¿Cómo implementas la globalización? ¿Cómo preparas a tus trabajadores y a tu sociedad a esta pérdida de soberanía, donde ganas unas cosas y pierdes otras cosas? Que yo creo que es un tema muy importante de la campaña. Totalmente. Hay un asunto que cruza de lado a lado y seguirá cruzando, que es el terrorismo. ¿Cómo se va a abordar una cosa así en un contexto donde viene bien, no sabemos qué va a pasar en cualquier momento, después de lo que hemos vivido particularmente en los últimos meses? Bueno, ya comentábamos que fortalece a Trump. Ahora, Hillary tiene un perfil duro en política exterior. O sea, tiene un perfil menos paloma y más halcón, que en ese sentido yo creo que sería congruente con ella el de una alianza, fortalecer la alianza con los europeos, etcétera, inteligencia, etcétera, en el tema de los del terrorismo. Yo creo que eso es algo que ella puede superar, que ella puede emparejarse claramente con el discurso de Trump, tener una mejor respuesta. Ahora, para cerrar, este programa tiene foco en México y América Latina. ¿Cómo va a jugar, si van a ser tema al final? Bueno, fueron tema en el arranque de la campaña de Trump, obviamente México como su blanco preferido, pero en 20 segundos una frase. Cecilia, ¿cómo te despedirías esta noche? Déjame irme mejor con Obama. Venga. Obama, al final de su discurso, dice, lo que hace grande a los Estados Unidos son ustedes. Son ustedes lo que encienden mi esperanza. Ya somos un país grande, ¿no? Refiriéndose al lema de Trump. Ya somos, y somos gracias a ustedes. Y eso contrasta con el lema de Trump. Trump lo que plantea es, solo serán grandes gracias a mí. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran buena diferencia. Observación para cerrar este programa. Cecilia Soto, gracias por estar aquí. Gracias. Y estamos en contacto y hasta la próxima. Gracias a usted. Buenas noches, que descanse. Seguimos en el tema. Hasta mañana. Sí, era mejor.